Esta foto es, vamos a ver, como si dijéramos yendo para el río. Yendo para el río, yo estaba trabajando con un señor, con lo cual tenía ganadería y bueno, pues como se ve, estoy pues reteniendo a un ternero. Esto está hecho más o menos donde está la tienda ahora de comestibles, ese frente, claro, entonces no había casas, ahí no había ninguna casa, es más o menos todo ese frente. Con lo cual se llamaría la entrada de la cotada, porque yo estaba en una casa por aquí arrimada, tenía la cuadra y ahí es donde yo atendía el ganado.